Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 de Argentina Podcastera. Nuevamente aquí increíble. Presentes ante increíble. La gente, ante el pueblo, ante el jurado, ante el juzgado. Ante Dios. Ay, ya le empezamos a arder. Absolutamente. Y con este programa inauguramos una seguidilla de tres, ¿no? Que van a venir, que son con los que vamos sí. a cerrar esta primer, no sé si llamarlo temporada. Esta tanda de Netflix. Season. Season. Este es un programa, ya lo dijimos, la periodicidad no es lo nuestro. Season. Acá no vamos a tener uno por semana, ni nada por el estilo. No. Ahora están saliendo seis juntos. Y después saldrán y otros. Saldrán otros más adelante. Veremos. Nos quedan un montón de cosas en el tintero que tenemos para. Pero ya va a estar todo acá. Ya para que lo escuchen. Ya va. Para que se emocionen, hay otros dos, tres programas ya, por lo menos en el Excel, programados para están hacer. Programados que hay que grabarlos en algún momento. Claro, el tema acá es sentarse y grabar. Así es. Pero bueno, acá estos tres que vienen son. Creo que tal vez los más pedidos por la gente o los que más han consultado, los que más dijeron, expliquen esta cosa, expliquen tal otro, sí. Que es más que nada lo orientado a la parte técnica de cómo grabar un podcast. Exactamente. Entonces veníamos, bueno, divagando un poquito sobre qué temática, qué formato, qué es lo que nos gusta a nosotros, que cómo grabamos en Demasiado Cine, qué sé yo. Y ahora viene lo que, bueno, listo, ya. Todos dijeron, quiero grabar mi podcast sobre Ollas Essen, que es un programa que tiene muchas ganas de escuchar. Yo quiero, ya he tirado muchas indirectas al pueblo, pero nadie la toma. No nos presentamos, nuevamente, nos cuesta un poquito, porque en Demasiado Cine medio que no lo hacemos. Manero Payela, mi nombre, M, para los amigos. El mío es Alejandro Somme, alias Goldstein, y el que tengo a mi derecha es... Nicolás Tapino, alias Dr. Sayus. Estamos en el episodio 4 de cómo grabar un podcast. Me gusta porque siempre remata con el episodio. Siempre remata con el episodio. Tomó la posta, tomó la posta. Pero bien, el tema es este. ¿Cómo grabar un podcast? Lo principal acá es el sonido, muchachos. ¿Qué se escucha? El sonido es lo más importante de todo, absolutamente. No es opcional que se escuche bien. Se tiene que escuchar bien. Se tiene que escuchar bien. Es obligatorio que el programa se escuche bien. Esto no se escucha en cualquier lado. Esto es al revés. Esto se escucha en cualquier lado. No es como un programa de radio que se también escucha en cualquier lado. Pero se tiene que escuchar bien en el colectivo, en el subte, en cualquier lado. Se tiene que entender lo que se dice uno, porque si no... Es muy complicado seguirlo. Es muy complicado seguir el hilo del podcast, seguir lo que va. Pero incluso al margen de eso, que es una razón por la cual es súper importante el tema del contexto, que lo escuchás en barro, qué sé yo. Estás haciendo un podcast, estás haciendo audio grabado. Se tiene que escuchar bien. O sea, tiene que ser toda la energía, todo tiene que estar puesto en que esto se tiene que escuchar bien, aunque... tarden 2 meses en lograr un setup sí. o armar algo que se escuche bien, es preferible es lo esperar. Principal es lo principal, por lo menos desde mi lugar como oyente de podcast. Yo no puedo escuchar podcast que se escuchan como el ojete, o que se escucha con mucho ruido o bajito, no se entiende lo que dice, no sé, cuando tenés que hacer esfuerzo para entender lo que están diciendo, no sí. sirve sí, no sí. sirve, porque te pudrís y te cansás y se pierde muchísimo la experiencia de grabación. Esto de que hay una, tal vez piensan, bueno, pero yo recién empecé, no me conoce nadie, viste, lo primero que hago, no pasa al nada. Al contrario. No, al revés. Es importantísimo que se escuche perfecto, lo más cercano a la perfección. Y sabemos que no es algo tan difícil, no es algo tan fácil. No es algo tan fácil, pero se puede hacer con mínima poco. mínima cabeza y sin gastar una fortuna de guita lo que se arme. Sí, eso es lo grato de la tecnología, que podemos ahora llegar a tener un equipo decente, que, entre paréntesis, nosotros somos menos que decentes. No, lo nuestro es... Yo considero que lo que tenemos nosotros es lo recontra mínimo. Para poder grabar así, por lo menos. Se escucha de esta forma. Lo recontra mínimo. Y es algo con lo que luchamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Hemos anulado por partes de programas porque en el primer episodio de Argentina Podcastera grabamos la primera hora con toda la pila del primer programa, que estábamos re pila. La primera hora, y cuando lo escuchamos detectamos que tenía como clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, fritura, una cosa rara. La computadora estaba medio colgada, no sabemos qué pasó y se grabó todo con y lo tiramos a la mierda y arrancamos de vuelta. Sale de vuelta. No había con qué darle. Pese a la depresión, sacamos capa y espada y no seguimos. No se escuchaba bien, listo, bueno, a comerla. Lo que no quita que, si te escuchas mal, podés probar un par de programas también. Si vos después tenés un feedback, porque nosotros también hemos tenido feedback de la gente que nos dice, che, fíjense que para hacer tal cosa en el audio, así, y para editarlo, pueden hacer tal otra. También es valedero que lo suban así como les sale, pero el norte debería ser siempre tener un audio perfecto. Claro, ¿no? se debe apuntar a la perfección del audio, por lo menos. O que se escuche, viste, por lo menos. Que se escuche bien. Tratá de subir cada vez de la calidad del audio. Claro, tal cual. Aumentar la calidad. Tal cual. Sí, acá hay dos partes. Por un lado es, la parte no técnica es modular bien, hablar bien al micrófono, que se entienda lo que están diciendo, no hablar con una papa en la boca, salvo que sea parte de un programa de hablar con papas en la boca. Que se entienda. Nosotros tuvimos que ir mejorando cómo hablábamos en el micrófono, porque hay veces que no se entendía una goma lo que decíamos, no, literalmente. No, no. Hablamos como el orto, un poco también todos. También lo hacemos. No somos locutores. Por supuesto. No somos locutores. ¿Alguien claramente. Que, alguien que. Claramente no lo somos. Pese a que te puedes postar la voz y en tu salte. Ay, me enamoré. Pese a que uno no es locutor, porque justamente está grabando podcast y es dentro del espíritu amateurismo, del amateurismo. Amateurismo, ¿no? Hablando bien. Amateurismo, uno tiene también sus limitaciones en el habla, en el pensamiento y en todo, ¿no? Lo que uno puede desarrollarse en la vida humana. Así que tampoco vamos a pedirle peras al olmo, ¿no? Exacto. Pero sí darle mucha atención al audio que se está grabando. El objetivo siempre es lograr el que el audio, el crudo que se graba, tenga la mayor calidad posible y que haya que retocarle lo mínimo indispensable. Eso es lo principal. Hay cosas que se pueden mejorar un poco con software, hay cosas que ya son medio imperdibles o sí, que tal vez ingeniero de sonido te lo puede hacer. Lo primero que pueden hacer es hablar claro, fuerte, que se entienda lo que dicen, fijarse en no pisarse todo el tiempo. Si están juntos, grabando en el mismo lugar, háganse señas cuando quiera hablar uno, cuando quiera hablar otro. No hablar por encima. Sí, eso mucho sí. te lo da también el podcastear, ¿no? Y ir conociéndote con la gente que vas grabando. Sí, estos son todas cosas que nosotros fuimos empezando a hacer bien con el tiempo. O sea, por eso lo estamos diciendo ahora, para que al que le sirva, le ahorramos un toque del totalmente, laburo. Sí. Entonces, eso imprescindible, prestarle atención. Hablar bien. Tal cual. Básicamente. O lo mejor que se pueda, porque tampoco es que nosotros. Tampoco, claro. No, olvida. Es impresionante. Hablar al micrófono fuerte y claro. Lo primero, lo básico. Lo primero de todo. Totalmente. Basiquísimo. De ahí viene la parte técnica. ¿Está bien? Acá lo que tenemos es, primero, micrófono. Con el que se quiere grabar. Sí, que hay bastante variedad. Hay de todo. Grabar, se puede grabar con el micrófono que quieran, mientras ustedes chequeen cómo está grabando eso. Exacto. Eso es así. Si tenés el micrófono, los micrófonos viejos de PC, que era como el palito blanco que se arqueaba, graban como los el orto. Genius. Graban como genius. El orto hace 10 años. Sí, graban como el orto ahora. No ahora. Usan eso. El micrófono estándar de PC que se vende ahora es de bastante mejor calidad. El micrófono que viene built-in en las notebooks, por ejemplo, no suele grabar lo mejor posible. No, suena medio latoso. Suele ser medio omni, entonces y te agarra capta todo el ruido que existe alrededor. Te agarra la reverberancia de tu propia voz, que rebota contra las paredes. Si estás en un lugar que es muy tranquilo, lo podés usar, donde no haya bardo. Un baño. Si querés, como desde el baño. Desde el baño. Vamos a mencionar en todos los programas, vamos a mencionar el podcast desde el baño. Hasta que vuelva desde el baño. Vamos a nombrarlo. Pero lo ideal es poner unos manguitos, no es una fortuna, y comprar micrófonos. No, además te dura años hasta que o se te rompa o te lo roben o quieras cambiar de equipo. Así es. El setup que usamos nosotros, básicamente, después vamos a tomar cada punto si quieren, es cada uno tiene su micrófono, el micrófono va a un mixer, que el mixer básicamente es un aparatito donde entran canales de audio y sale uno solo. Una sola. No hace... Es como los afluentes de un río de audio, sale por un solo cauce. Exacto. El que tenemos nosotros, que es el mixer más básico que existe en el universo. Y más barato también. Más barato. Por eso es chiquitito, tiene 4 entradas, solo perilla de volumen. Que no sirve para nada. 4 entradas. Están siempre al máximo. Una salida donde salen los 4 canales unidos, que también tiene su perillita de volumen. Y se terminó la historia. Tiene el tamaño de una cartuchera del secundario, más o menos. Para que se den una idea. Sí. Un poquitito más. Más chica. ¿Más chica de una cartuchera? Yo tenía cartucheras grandes. Yo tenía una Virome solamente. Yo soy industrial y llevaba muchas cosas. Nada, en secundaria no había. No llevaba nada, boludo. ¿Qué llevabas? Una mochila con una Virome adentro y una hoja. Una hoja por día. Nada más. Muy chiquitito. Nada más. Y después lo que hay es un cable. Hay un cable que es Canon, que se llama Los Gordos, el cable gordo a plug. La ficha que tiene 3 pines. Claro, el plug es el enchufe gordo, no sé cómo. Sí, el plug es el que tiene, es el enchufe estéreo o mono, puede ser por la cantidad de rings que tenga. Sí. Esto es mono, que tiene como grandote. Es como el mini plug, conocido. Pero como el de auricular es común, pero más grande. Como que agarras eso, agarras la esquina y maximizalo. Exactamente. Acá es cuando va a venir un técnico de audio y nos va a decir, forros, escuchen. Idiotas. Bueno, bánquensela, loco. Estamos abiertos para eso. Hay técnicos que están muriendo por dentro. Hay técnicos en esta mesa, pero bueno, no importa. No somos técnicos de audio. Eso es una secret identity. Entonces, el cable de cada micrófono va enchufado a la entrada de este mixer, que lo que tiene de particular es que simplemente unifica canales de audio. No hace más que eso. Nada más. Sale una salida, que es un cable que se enchufa en el mixer y tiene del otro lado un mini plug, como si fuera la entrada de un auricular. Un auricular. Eso va enchufado en la entrada de audio de la computadora. Y de ahí y al programa se terminó, software. De ahí se terminó la historia. Tema micrófono. Sí. Hay infinitos micrófonos, ahí está, micrófono de 30 lucas, 40. Evidentemente no vamos a comprar eso, no estamos grabando con esos. No estamos grabando con esos para nada. Lo primero a decidir es el tipo de micrófono que vamos a comprar, el direccional o el omnidireccional. ¿Cuál es la diferencia? El direccional es el clásico que tiene la bochita de metal, digamos, sí, que se suele ver en los programas de concurso, ¿viste? Feliz domingo para la juventud, decía nombre y colegio y le ponía un micrófono. Ese es el direccional. Que se nota cuando le acercan y le secan el micrófono, que se queda con la palabra nueva y dice, ¡háblalo! Exacto. Que ese, justamente, hay que hablar en dirección a la bochita del micrófono. Porque si de repente yo me empiezo a ir un centímetro para el costado. Ahí se está alejando. No se escucha nada y ahora se me escucha de vuelta. Ah, volvió. Me alejé literalmente 4 centímetros. Sí. Y desaparece. Hay que hablarle muy directo, pero ¿qué ventajas tiene eso? ¿Qué ventaja tiene eso? Tiene la siguiente ventaja. En ambientes que no son insonorizados, con cajas de huevo, con paneles acústicos o que no es un estudio de grabación, te permite la libertad de que en el ambiente pasen otro tipo de cosas, que haya un poco de reverberancia, que el sonido rebote y vuelva a entrar, total, no llega. Así que te da como libertad de dónde grabás, cómo grabás, qué cosas pasan alrededor, no hace falta que esté todo insonorizado. Entonces, da ciertas ventajas en el aspecto de grabación amateur, por lo menos. Muchas veces también se va a grabar en casas, la mayoría de los casos, se va a grabar en casa, donde siempre hay quilombo afuera, los vecinos, autos, lo que sea. Bocinazos y todo eso. Si son muy fuertes, a veces se graba. Sí, pero generalmente no se graba por la propiedad de apuntarle y grabar solamente lo que está cerca de la bochita. Exacto. Exactamente. Entonces, digamos que se logra un aislamiento de ruido que totalmente es imprescindible. Sí. Imprescindible para grabar en una situación normal y estándar. En una casa, por ejemplo. Totalmente, sí. Salvo, yo diría que si no vas a grabar en un estudio de grabación que esté insonorizado, a mí por lo menos no me parece que quede bien grabar con un Omni. Nunca grabamos en un omnidireccional nosotros, como para testear después en software si algo se puede hacer. Capaz se puede hacer algo en postpro, pero el crudo que queda de un Omni sin extensión, porque el sonido rebota en las paredes y se escucha como un leve eco, como si el sonido vibrara, y no queda tan claro lo que dice cada uno. Tan nítido. Claro, no se escucha también. Seguramente hay postproducción que se le puede hacer a eso. Seguramente. Pero la ventaja que tiene el Omni es que justamente, como graba de todos lados, no tenés el problema de que, uy, justo di vuelta la cabeza y no se me escuchó nada. Totalmente. Que es lo que a nosotros nos pasa. Y además es bastante incómodo grabar mirándote, moviendo los ojos y no la cabeza, y te termina doliendo todo el cuello. También, y por eso quienes sean oyentes del podcast Demasiado Cine, todo el tiempo Doctor D está diciendo, graba derecho al micrófono. El tiburón. Derecho al micrófono. Así todo el tiempo cagándonos a pedos para que grabemos. De hecho, pues se encarga de que grabemos derecho al micrófono. Sí. Así. En nuestro caso, por lo menos, lo ideal es, como tenemos micrófonos direccionales y no podemos movernos mucho, tratamos de grabar mirándonos, o sea, en una mesa circular o en una mesa rectangular, cada uno en un lado. Sí. Entonces nos podemos ver los tres y no tenemos que estar girando al costado, y ahí ya se perdió la vida. Fundamental el eye contact. Si no, si ven que eso se complica, directamente, en lugar de usar un pie, tener el micrófono en la mano, entonces ahí ya el micrófono lo vas llevando a donde se te canta. Como el Dr. Sayus en este momento. Hola, este momento. Está explicando hola, la cámara. Hola. Entonces ahí ya lo tenés. Pero puede generar ruidos también. Por el cable que se mueve, que el conector. Bueno, eso es algo que hay que ir chequeando todo el tiempo. Una buena idea es tener un retorno. Un mini retorno, bajito por ahí. Que cualquier programa de grabación te lo permite poner. Es una salida de audio que tenés. Auricular común. Se lo meta en el enchufe en la oreja y vaya escuchando. Si hay algún problema, lo detectás de movida. ¿Qué micrófono comprar entonces? El tipo de micrófono ya lo dijimos, eso se fijarán ustedes, verán qué les conviene más. De repente, sí. No, yo tengo mi habitación, tengo todas las paredes llenas de pósters, entonces no rebota tanto el sonido. Que puede eso, ser. O hay, si hay mucha cantidad de muebles. Mismo todo eso, si vos estás cerca, tenés un patio grande de noche, podés grabar tranquilamente. Porque la voz se va y graba perfecto el omnidireccional. Entonces, de repente puedes tener un omni. Chequeando el texto que decíamos de sonido, todo siempre se reduce a cómo queda el audio que grabás. Sí. En nuestro caso, el tema del direccional es lo que más nos sirvió. Sobre todo en la PopCon fue clave. Fue clave porque grabamos en medio del quilombo más grande del universo. Por eso gritábamos tanto a veces. Teníamos los escuchábamos ahí. Nosotros. Teníamos dos pinballs al mango todo el tiempo con la musiquita full. El de Batman y el de los locos. Todo. De hecho, tuvimos que poner el parlante con nuestra voz para poder escucharnos entre nosotros. Bueno, y eso que nos escucha. Claro, sin embargo, el audio que se grabó zafó bastante bien. Gracias a que el micrófono a los 10 centímetros no te graba una voz. Por eso ahora estamos como transando al micrófono en este momento. Eso es nuestra posición de grabación estándar, es casi de hacerle una felatio al micrófono. Sí. Ahora, los micrófonos que tenemos nosotros, que usamos, son literalmente los más baratos que conseguimos. Sí. Hace 2009, son los mismos que seguimos teniendo. Y se la bancan. Sí, ahora al fin de año vamos a cambiar porque ya notamos que hasta los más berretas, estos que los compras otra vez, ya graban mejor que los que tenemos nosotros. Nosotros lo que compramos fue en su momento el micrófono marca Samsung, que es la más berreta que puedes llegar a conseguir. Samsung R21, si querés. Exacto, el modelo preciso. R21, que cuando lo compramos nosotros, me fijé en Mercado Libre, todavía se vende así, te vendían una valijita que venía con tres micrófonos, que en este momento sale 865 pesos. Upa. Son tres micrófonos. Sí, está bien, me parece caro. No, todo me parece caro hoy. Pensá que tenés. El Samsung que le sigue sale uno solo, 850 pesos. Ah, lindo. Para que te des una idea. Un condenser, que es este que te graba un poco como todo el sonido, tenés luca y media, como que los volúmenes, los costos van subiendo. Van subiendo. Ya después. ¿Cuánto nos había salido nosotros? ¿300 y pico? ¿En qué más año? O menos. Uno solo de estos sale 300 pesos. Ahora. Entonces en la valijita te ahorras unos mangos y viene una valijita monona. Y tres está bueno. Sin soporte, sin cable. Porque justo necesitábamos tres, porque en ese momento grabábamos con mi hermano, que es músico, y tenía su ultra micrófono que grababa literalmente al doble de volumen que nosotros. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Tu hermano se llama Nicolás Paguela y es el genio que compuso. Paguela, bien, boludo. Paguela. Decí bien el apellido. Hace 10 años que me conoces, no puedes decir bien el apellido. Dejate de joder. Y ahora queda así. En el segmento que no quedó del primer capítulo que tuvimos que grabar todas. De vuelta, hablamos de 5 minutos sobre el apellido y el boludo me lo dice. Me encanta. Bueno, que les. Más conocido como Charlie White. Que compuso todas las intros y los separadores de Maceo Cine y compuso esta genial. No, todos los separadores no, porque los separadores son música. Los eligió, ¿crees? No, los eligió yo, pero está bien. ¡La puta madre que lo parió! No, callate. Hay un par que me los pasó él. Sí, hay un par que me pasó él. Me dijo, fíjate por acá y saqué un par de ahí. Y compuso la genial intro y ultra pegadiza de Argentina. Increíble. ¡Argentina Podcastera! Increíble. Tire, che, estamos haciendo un podcast, tiene una intro. Ya la sacó. 6 horas me dijo, toma, acá tenés. Toma, genio. Bioch. Fuma genio absoluto. Fuma tranquilo. Por lo menos de lo que yo pude googlear en Mercado Libre, son los micrófonos más baratos que hay. Y bueno. O sea, más barato que esto ya estamos yendo a micrófono pedorro de headset, que tampoco está tan lejos de precio. Entonces, esos micrófonos por lo menos son con los que grabamos nosotros hace 1,000,000,000 de años. Y se escucha así. Y es con lo que se está grabando lo que escuchan en este mismo momento. Después hay una parte de software. Hay que comerse el micrófono. Hay una parte de software que vamos a tratar en otros podcasts. No, ahora lo vamos a ver. ¿Al software también? Ahora sí, no hay mucho para decir, pero ahora lo vamos a ver. Entonces, hay micrófono. De acá para arriba. Sí. O sea, lo que te va a cambiar en micrófonos más caros es que lo principio que te das cuenta es que es más pesado el micrófono. Y graba en un volumen muchísimo más alto que el micrófono, no como el que tenemos nosotros. Tanto. Nos pasó, por ejemplo, cuando hicimos el crossover con Rayos Cátedos, que graban con el mismo tipo de equipo que tenemos nosotros. Ellos habían comprado un micrófono barato también y grababa mejor que el nuestro. Directamente. Y no a veces que habían comprado un micrófono muy especial. O sea que ahí, fíjense, de ahí para arriba irán mirando. Esto es el más barato y con esto por lo menos se graba como escuchan, que esa zafa bastante. Sí. Demos al mixer. El mixer es el aparatito donde se enchufa el cable de cada uno de los micrófonos. Nosotros tenemos el ultra básico, vas, el más barato de todos. Si estás en Mataderos o Linear, vas a Electrónica Linear, Radio Este, le decís, dame el mixer más barato que tengas y te dan esto. Sale 300 pesos. Baratito. O sea, re gaucho. Es. Nah, y si querés, hay de 2.90. Si te vas fijando, ¿viste? En si Mercado Libre, si alguna reputación. Un poco, 2.80 lo sacas. Claro. Es simplemente, de hecho, la misma marca que tenemos nosotros sale 2.90. Hay uno que lo vende a 2.89. Excelente, viva el capitalismo. Lo que tenemos acá es, dijimos, perilla de volumen, cuatro entradas, una salida, nada más. Cero. De ahí para arriba empiezan. El universo. Empiezan a tener más cantidad de entradas. Sí. Ecualizadores. Empezás a tener ecualizador para manejar agudos, para manejar graves. Siguen creciendo y empezás a tener como alternativa salidas individuales también, si querés. Nosotros tenemos, salen los cuatro canales en, claro, unificados. Para grabar los canales independientemente. Si querés grabar los canales independientes, ya tienes que tener otro equipo de grabación también. Ya estamos hablando de otro, y después otra escala. Ya empiezan a tener también teclas para grabar sonido. La famosa botonera. Que creo que la tiene Expresso News o Checkpoint. No, Checkpoint la usa. Tiene una botonera con sonidos que a mí me encantaría. Utiliza muy bien. Me encantaría tener eso. Lo utiliza muy bien. Más, ya lo intenté hacer con el celular en un podcast, lo hice una vez y listo, no lo hice nunca más, y no sé, porque era muy complicado. ¿Cuándo? No, vos no estabas todavía, pero el celular tenía una botonera de sonidos y aplausos. Uy, qué choto, boludo. Lo hice una sola vez. Bueno, pero eso ya va creciendo, de ahí lo que quieran comprar ustedes. Totalmente. Y después, algo importante, el tema de los cables es más importante de lo que parece. Nos hemos vuelto locos. Sí, porque tiene un tema de aislaciones, de cómo llevar la señal, y uno por lo general, por lo menos en nuestro caso, la mesa es como un simbionte de cables en un momento, porque se mezclan todos, se mezclan la alimentación de la PC, los cables de los celulares, los cables de los micrófonos, los cables de la pachera, los cables de la pachera a la PC, los cables de todo. Los cables de todo. Entonces, es bueno que los cables sean buenos por una cuestión de aislación de uno a otro, los campos electromagnéticos, que no interfieran en el campo de audio. El mallado que tiene adentro. El cable es importante, por eso hay que comprar cables buenos. De buena calidad. Exacto. Eso sí es algo que hemos renovado bastante. Los primeros cables que compran. En Mercado Libre van a encontrar, hay muchos cables que lo venden músicos, que se arman cables para ellos, y también arman cables para vender. Hay calidades muy diversas. Los primeros que compramos se autodestruyeron. Compramos cables nuevos. Y hasta hace poco incluso empezamos a tener problemas con el cable que salía del mixer a la computadora. Y cada tanto teníamos ruido, no sabíamos qué era. Y decimos que era el fucking cable. Estos ruidos. Y cambió radicalmente el sonido. Cuando lo cambiamos empezó a dar mucho mejor. Sí. Solo por cambiar un cable. Entonces... es algo que tienen que ir prestando atención. Si quieren ver la comparación de eso, pueden escuchar el podcast, creo que fue de los Caballeros del Zodíaco, y el anterior no tenía ese cable. Y la diferencia es rotunda. Sí, igual después hay magia de edición donde se machea, pero el crudo que sale es mucho más limpio. Más legible. Claro, la idea es no tener que editar casi nada el audio final que se graba. Exacto. Ese es el objetivo primordial. Es decir, esto ya está haciendo con la calidad, salvo equilibrar un poco los volúmenes, tal vez. Pero no tener que ponerse a pasarle filtros y cosas locas, ese es el ideal. Si no se puede, bueno. Pero ustedes ya vieron que, ¿cuántos fueron? 850 mangos de micrófonos y 300 mangos del mixer. Lucas 100, que entre 3, 4 te lo dividís. Si van a grabar entre varios, se lo dividen. Sumale cables a eso, ponele 1.500 pesos con toda la furia. Con toda la furia. Son 4 gambas cada uno, 350. Y lo vas a usar, nosotros hace 5 años que lo venimos usando y funciona. Y se banca tranquilamente. Y la ganancia del podcast, que fueron 0 pesos, lo amortizó. Totalmente, completamente. Lo amortizó de una manera impresionante. Lo super amortizó. Son 0 pesos de hace 5 años. Claro, son 0 pesos que ahora valen 0 pesos. 0 pesos que son ahora. 0 pesos de 5 años no vale algo ahora. Vale 0 pesos, pero en el 2014. Que ya es otra cosa. Es otro cero. Es otro cero. Otro cero. Es otro cero. Pero. Esto por lo menos en cuanto al equipo de grabación. Esto es lo mínimo. Después vemos, por ejemplo, sabemos que la gente de ASPEP graba en un estudio de grabación. Sí, podemos hablar cómo graban otros. Por ejemplo, ASPEP graba con un omnidireccional. Son 435 personas más o menos. Sí. Entre podcast y podcast eran de 6 para arriba. Muy pocas veces son menos de 6. Que graban el podcast en una sala insonorizada. Se nota por las fotos que suben de vez en cuando. Todos grabando en rondas y tienen 1, 2 o 3 micrófonos omnidireccionales, según la cantidad de personas que sean, y van grabando alrededor de eso, y la verdad que se escucha de 10 y genera, me parece a mí, otro tipo de grabación de podcast. Eso hay que decirlo. Eso obviamente, sí, eso, el cómo grabar te interfiere la interacción. Te interfiere la interacción mucho. Nosotros tenemos que estar muy pendientes, estamos muy pendientes de no alejarnos del micrófono y todo eso. Tal cual. Para que no se grabe mal. Sí, no podés alejarte y volver y hacer mímicas para hacerte reír ni nada, porque es muy complicado no pegarle al micrófono. Es más charla de amigos con un omnidireccional. Se nota más. Sí. Sí. Entonces ahí sí cambia. Sí, el espíritu del podcast, además de que ellos seguramente tienen ese espíritu como podcast, el hardware les ayuda a que eso se traspase los auriculares. Claro, porque además lo que vos decías, que es como que tienen muy bien equilibrados los volúmenes, entonces de repente sí están hablando normalmente y empiezan a gritar, pero no te aturde, sino que se adecua sí, al mismo volumen. Y eso pueden gritar bueno tranquilamente, que nos encanta escucharlos gritar a los muchachos de Aspep, y el sonido se equilibra todo, entonces es como que no sentís gritar, sí, pero te llega el grito sentimental. No sabemos si lo hacen, eso pasa por razón, o lo hacen en postpro, que ahora vamos a ver formas de hacerlo. Sí. Pero eso se ve en el Omni, pero es un estudio de grabación. Sí. Se escucha, si es el podcast que mejor se escucha, le pegan el palo. Sí, es muy probable. Sí, es el que mejor se escucha del podcast. Ya le hemos dicho en los comentarios y en la interacción que tenemos que para nosotros es el podcast que mejor se escucha de Argentina, por lo menos al momento, y más que nada por la cantidad de personas que interactúan, que es una locura. Es una sí, locura. Se escucha todos bien, sí, todos claro. Habría que ver algún feedback que tengan ellos con el podcast de Argentina Podcastera, si. La parte de grabación se da también en lo que es la sala de grabación, en el recording que pasa por atrás del vidrio famoso insonorizado, o si tienen algún tipo de grabación media in situ con alguna máquina. Eso estaría bueno saberlo sí también, porque los controles de volumen muchas veces se dan en la consola. Claro, exacto. Después los de Velociradio justo habían subido una foto en Facebook que graban algo bastante similar al nuestro, pero tienen un aditamento extra, por lo menos según me pareció ver ahí en la foto, que es una placa de sonido, que esto es un aparatito como si fuera un modem Wi-Fi. Sí. Que cuando le dije a Charlie Weiss, a mi hermano, le dije, che, ¿qué podemos poner para mejorar el sonido? Y me dice, y comprate una placa de sonido. No, sale $300-$400. ¿Dólares? ¿Dólares? Él tiene una recontra todo culo para grabar, que hace como una super magia del sonido. Qué lindo. Que es un aparatito que vos le conectas la entrada plug del audio y te lo recontra, super masteriza locamente, no sé qué, y de ahí sale un USB. O sea que a la máquina llega el audio. Usted quería un podcast técnico lo que hace una placa de sonido adentro, hace eso. Hace magia loca. Hace magia loca, te lo remasteriza y hace un no sé qué y sale un audio de la coche. Sale digital por un USB. Terrible. Sí. Entonces ahí sale. En Velociradio parecía como que tenían eso entre el mixer y la computadora. Es otra opción, ya suben los niveles de presupuesto considerablemente. Sí. Los de Rayo Cato graban igual que nosotros porque nos afanaron todo el setup cuando Tony G se insertó como un talibán espía en nuestro programa. Exactamente. Y se puso a grabar. De hecho, mientras estaban grabando su primer episodio, me empezó a mandar WhatsApp. Che, ¿te acuerdas cuando grabamos? Me estaba acordando justo. ¿Se grababan los canales separados o salían todos audios? Yo digo, no, sale un solo audio. Entran cuatro líneas, pero sale una sola. Y vos caíste. Ah, ok, gracias, ¿eh? ¿Por qué estás grabando un podcast? No, ¿por qué se le ocurrió la cosa? Bueno, estaban grabando el podcast. Caíste como una mucama paraguaya ahí. De hecho, cuando hicimos el crossover, hicimos un Inception de mixers, porque los dos teníamos el mixer de cuatro, el chiquitito, pero somos ocho, no, siete somos. ¿Cómo hacemos? Entonces, agarramos el de ellos, pusimos las cuatro entradas, salió la salida, la pusimos en una entrada del nuestro, con los otros tres micrófonos, y de ahí fue acá, que de hecho... Podcast a pulmón. Los micrófonos de ellos grababan considerablemente mejor y tuvimos que bajarles el volumen porque nosotros no nos escuchábamos, sino triste pero real. Así salió. Después. Un saludo a la gente de Rayos Catódicos. Completamente, amigos de la casa, sí, por los favor. Los queremos mucho. Sí. Hermanos podcasteros. Y después. La otra opción es grabar a distancia. No grabar in situ. A través de Skype. Todo este equipo que dijimos era, si se juntan a grabar en el mismo lugar, se puede grabar a través de internet. El tema del micrófono es el mismo. Checar que es un micrófono sí bueno. Fijarse que la computadora tenga entrada de micrófono. No es lo mismo que entrada de línea, porque la entrada de micrófono te hace como una amplificación del sonido, te lo toquetea un poco. La entrada de línea, el chiste que justamente entra el sonido claro sin nada. Entonces es muy probable que si enchufas el micrófono en entrada de línea, se escuche muy bajito, porque no te está toqueteando para nada. Y ahí necesitas un mixer o algo que te amplifique afuera. Y después se puede grabar. Hemos grabado un par de veces por Skype. Sí. Con video, porque solo con audio es muy jodido. Se complica mucho el tema de la interacción. Sí, de la interacción con la otra persona. Exactamente. Nos parece fundamental eso. ¿Cuál es el programa que usaste? E-Free Skype Recorder, así como suena. Es un programita muy sencillo de usar. Te graba la calidad, una calidad muy buena. Lo único es que la máquina tiene que ser estable. No puede ser. Casi pateó todos los enchufes y tenemos un problema de conexión en este momento. No, sigue todo vivo. Sigue todo vivo. El E-Free Skype Recorder te va a grabar el episodio en crudo, perfecto, todas las niñas bárbaras, con todos los altibajos, menos tu voz. Porque tu voz se graba en vivo. Se graba directamente. El resto de las voces las toma desde la conversación de Skype. Y te graba directamente en MP3 o en WAV o en el archivo que vos quieras. Y sale perfecto con un peso ideal y utópico para un MP3. No es que lo agranda ni le mete calidad al pedo, nada extraño. Y de ahí, derechito a la edición. No hace falta más nada. Te toma directamente todo. No tenés que tocar absolutamente nada en ese programa. Poná rec y ese programa más boludo del universo. Ahí el único problema que hay es, dependés de la conexión a internet, que totalmente sea buena, que se te puede colgar capaz en el medio. Sí. A veces pasa que se empieza a ver delays distribuidos. Claro. Medio complicado por ese lado. Pero bueno, es una grabación a distancia. Una alternativa a Skype es lo que hace la gente de Spreadshot News. Claro, nosotros escuchando el programa vimos que ellos graban a distancia y se escucha... O sea, los programas que hemos grabado en Skype se escuchan considerablemente peor que el que grabamos así. Eso te das cuenta enseguida. Bueno, el episodio 0 de Argentina Podcastera está grabado por Skype. Está grabado por Skype, exactamente. Si quieren comparar, comparen el 1 o el 2, cualquiera de estos, con el 0, que está grabado por Skype, y van a darse cuenta de la diferencia de calidad de sonido. Totalmente. El desprecio que se escucha muy bien, y entonces les consulté cómo si grababan por Skype o cómo hacían, y tienen una mecánica medio hacker, que es que cada uno graba local su audio. O sea, son dos, cada uno en su computadora pone un programita, pone rec, y lo que hacen es, hacen un Google Hangout que te permite tener video para escucharse y verse, por el tema que se necesita el video, porque Google Hangout te permite bajarle la calidad al video para que no te asesine el ancho de banda y no se haga bolsa el sonido ni nada de eso. Pero como los dos audios se graban localmente, después lo compaginas. Unirlos y sale el programa que se grabó perfecto. También comentamos que son dos ellos nada más. Son dos. Nosotros con somos cuatro. Hay que ver cómo funciona. Habría que probarlo. Yo creo que es buena para probarlo. Es una muy buena configuración buena. De parte de los chicos de Expresión. Sí, es buena para probarlo. Y después, no sé si tenemos el data de alguien más. No, después, no por Skype, pero Banchero en un Marte Ataca, que grabó con Clemente Cancela, grabó con un condenser, si no me equivoco. Que el micrófono está de puta madre. Pero en el momento se escuchaba con un poquito de reverberancia el audio de ese podcast. Bueno, pero ya que estamos con el tópico Banchero, el podcast de Alfred Pennyworth Presenta se escucha asquerosamente bien. Sí, desastroso. Se escucha muy bien, muy bien. Se escucha distinto, por lo menos que Gordo Podcast y que Marta, se escucha muy distinto. Ahí no sé con qué están grabando o si le metieron algo de postproducción. Es Banchero extraña que viene a hablarte mientras duermes. No sé, pero no, la claridad que tiene de sonido ahí es zarpa. No sé cómo lo graban ni cómo lo hace, pero el de Alfred Pennyworth Presenta, es el podcast de Batman que hace con Gus Casals. Se escucha tremendamente bien, muy bien se escucha. Sí. Y de ahí, bueno, van surgiendo las distintas configuraciones. Sí. Esto en cuanto a la parte de hardware. Más o menos tiramos un básico de grabar en vivo, grabar a distancia. En cuanto a lo que es software, hay dos cosas a tener en cuenta. Una es un programita donde se tiene que grabar el sonido. Ahí tenemos dos opciones. La que usamos nosotros es el Adobe Audition, un programa de Adobe para editar sonido básico. Hay programas mucho más grosos que no son de Adobe, que son de otras empresas, como lo que usa mi hermano, que no entiendo una chota de qué pasa ahí. Ni me acuerdo el nombre, ¿no? Que empezaba con P, no me entras acuerdo. Y te saluda. Hola, bueno, Mariano. Terrible. Entras y hay un millón de cosas dando vueltas, no sé cómo funciona. El Audition es un la versión nueva del Cool Edit, que era un programa de principio del 2000, noventoso, que usábamos para boludear con el D en el colegio. Fue evolucionando. Adobe lo compró, destruyó la empresa y sacó la de Audition. Es muy fácil, pones, grabar, se graba y listo. Y después el Audacity es un programa gratis. Clásico, pasa que está solo para Windows. Pero te lo bajas, te lo instalas y tiene una interfaz muy similar a la del Audition. Y tiene la ventaja de que consume bastante menos recursos que el Audition. El Audition es bastante carretón. Sí. Y el Audacity lo menés y te enteraste, graba todo. Está muy sin problema. Es muy bueno. Cualquiera de los dos va perfecto. Creo que Audition tenía un par de problemas con Windows 7, me parece. Yo me acuerdo cuando tuve que instalarlo, tuviste que dar un par de vueltas. Puede ser, capaz con esa versión. Pero yo acabo grabo con la Mac, tengo la Audition, funciona 10 puntos. Una vez que se termina de grabar el sonido, hay un programita que esto es indispensable, que se llama Levelator. Googlean Levelator. Es un software que desarrollaron los que hacían el podcast IT Conversations. Escuchen el primer programa de Argentina Podcastera, si quieren saber quiénes son. Que lo mencionamos. ¿Qué pasa? Este programa eran entrevistas a desarrolladores de la tecnología. Gente de tecnología. Y le pasaba al tipo que cuando grababa había distinto volumen en las voces. Es algo que pasa, no todos hablamos en el mismo volumen. Ahora sí. Gritamos todos acá, entonces medio que ya nos equilibramos bastante bien. Pero a veces pasa que uno se aleja un poquito, otro habla más cerca, entonces... Sí, o gira la cabeza un poco, va, se acerca más, se retira. El Levelator se describe como, si no creas en la magia, vas a creer cuando uses este programa. Y verdaderamente es así. Lo que hace el programa este es en equilibrar todos los volúmenes de sonido que hay en el archivo. Es increíble. Vos agarrás, tiene que ser un WAV, tiene que ser en formato WAV, abrís el programita, se lo arrastrás, no se le setea nada. Y te lo pone todo en un nivel medianamente parejo, sin que quede monocorde, pero te machea todos los volúmenes. Entonces, si de repente había alguno que hablaba medio bajito, te lo sube y te lo va equilibrando con todos. No te baja todos los audios, sino que siempre busca que quede en volumen alto, sí. ¿No? Esto puede pasar que si de repente alguien habló muy, muy bajito, cuando sube, se escucha todo normal y de repente se escucha la voz de uno con un poco de ruido, porque al estirar ese pedacito de la onda, se estira un poquito de ruido, pero igualmente... Te lo salva. Sí, te lo salva. O sea, muy bien. Entonces, si de repente hay alguien que, con lo que decíamos de Aspe, cuando gritás, que estás hablando normal y te empezás a gritar, que se satura muchísimo, este programa te equilibra todo el ancho de audio. Es fundamental. Incluso si están grabando y ven que se graba muy bajito, este programa es muy bueno para ampliar un poco la onda sin que se autodestruya. Totalmente. Levelator. Lo bajan, le pasan el archivito y nada más, ya salió. Y ahí más o menos ya van a tener el audio bastante bien armado. En el caso del software, cuando van a poner a grabar, el setting que usamos nosotros es 44.100 Hz de bitrate, sí. Que es la cantidad de samplers que hace por segundo. Que eso te define un poco la digitalización de del audio, que se transfiere analógicamente, que es una curva, por decirlo así, y el sample es la cantidad de veces que tiene que pasarlo a digital, el sonido. Cuanto más números tenga de esos... más samples son y mejor se escucha, básicamente. 44.100 es un estándar que se usa bastante en podcast, sí. Que tiene un buen equilibrio entre buena calidad de sonido y que no sea un archivo súper pesado. Cuanto más grande, más peso. Exacto, pero bueno, de ahí se irán fijando. Y después el bit depth serían 16 bits. Exactamente. Cada uno de estos samples, esos 44.100 samples pesa 16 bits, no byte. Porque byte son 1024 bits, son 16 bits, pesa cada sample, y eso es lo que te levanta la calidad y te levanta mucho el peso porque es exponencial. Eso hay 16, 24 y 32. Claro. Ahí se van fijando. Nosotros usamos 44.100 o 44 kilohertz y 16 bits, que es un estándar bastante común en lo que es podcast. Exactamente. Por lo menos. Llega un momento en que ya sumarle más pierde un poco el sentido. No se escucha mucho. Y capaz baja un poco. Sí. Veremos después con qué configuración graban los demás. Graban los demás, ¿no? Sí, la verdad que estaría bueno saberlo. Pero más o menos con esto tienen una idea de cómo hacer un setup. Con esto tienen esto que escuchan. Esto que están escuchando es con esto que está acá. Sí, máquinas, Mac o PC, sí, porque ya hemos grabado con las dos. Hemos grabado con las dos. Entrada del mixer. Direccionales. Y sale eso. Micrófonos direccionales. Hay una opción que es con los programas de edición de sonido. Que se le puede sacar ruido, si será con mucho ruido, tiene una opción donde vos seleccionás, esto googleen, edit, remove noise from audio, Audacity o Audition, que es el programa que usan. Hay infinitos tutoriales, es al pedo que lo expliquemos nosotros. Sí, hay un montón de filtros y de tecnologías que por ahí... Todo. Nosotros no usamos nada, pero esto se puede usar. Lo que agarran es, se selecciona un pedacito del wave de audio, donde está el ruido, se hace un sample de eso, y después se pasa un filtro que lo que hace es va buscando... un parámetro similares y los va eliminando. Claro. Si tiene mucho ruido es cuando se empieza a cagar un poco el audio, se empieza a cuando se escucha latoso, sí. Es porque se elimina, el ruido estaba tan metido dentro de las voces que tuvieron que eliminar. Se eliminó parte de la voz y quedó como que es una lata que no queda muy bueno. Pero básicamente eso es todo. Siempre lo ideal es que el sonido que se graba ya tenga calidad óptima. Sí. Eso es lo que siempre hay que perseguir porque todo, tanto sonido que no llegó a grabarse o sonido de más que se grabó, hay que ponerse o a editar o a hacer medio magia o queda y ensucia un poco el sonido original. Entonces es preferible intentar buscar de alguna forma, a través del hardware, como todo lo que ya dijimos, sí. Que el sonido quede limpio, como para de última le toqueteamos un poquito los volúmenes para que se escuche todo bien, de última le subimos un poquito más el volumen, sí. Que no tienen que fijar, sino que quede muy bajito, porque a lo mejor se graba bien, pero se graba medio bajo. Y te lo pones a escuchar, los volúmenes tienen un máximo y lo pones al mango y capaz sigue escuchando bajito, entonces se puede subir un poco. Que si el audio, sin quemarlo, ¿no? No, sí, pero si el audio está grabado bien, no tiene mucho ruido, lo puedes subir un toque y no se revienta. Un par de dB. Y de ahí sale MP3 y arriba y la fiesta, y ya está. Y ahí está. Listo. Ya está con eso. Así que acá ya tienen para la parte técnica, ya está. Hay que poner esto. Uno. Recomendamos por lo menos invertir unos pesitos, que es algo que lo pones y ya te quedó. Sí, sí. Te quedó para grabar todo lo Mercado que Libre para 3.500 pesos. Aproximadamente. Aproximadamente. De ahí se van fijando. Sí. Exacto. Increíble. Increíble este episodio. Creo que le vamos a dar una mano a mucha gente, que es la intención también de estos podcasts. Otros programas que graben con un setup completamente distinto. Queremos saberlo. Que nos digan y podemos hacer en otro programa. Hacemos un update. Configuraciones distintas. Hacemos el episodio 4.2. Recomendaciones. 4.1. Recomendaciones que quieran dar. Si tienen micrófono choto, prueben hacer esto, hacer lo otro. Sí, vaya mandando o dudas que les pueden llegar a surgir. Hacemos un update sobre hardware. Hacemos un update sobre hardware sin ningún problema. Así que, ¿dónde pueden encontrar más? Sí, te comento dónde pueden encontrarnos. Pueden encontrarnos en www.argentinapodcastera.com.ar, que es el sitio donde están hosteados. Nada, mentira. Donde están todos estos podcasts argentinos, que cada vez somos más. Por suerte tenemos mucho para agregar más todavía. Pueden seguirnos en facebook.com/argentinapodcastera. En el Facebook pueden darnos like. Hay un montón de gente que se está sumando. Pueden seguirnos en el grupo de Facebook de Argentina Podcastera, que vamos a tratar temas varios sobre la creación de los podcast. Si hay un podcast nuevo que necesita algún par de consejos para salir, lo vamos a ayudar. Si hay un par de podcast nuevos, van a salir ahí los episodios. Estamos formando algún tipo de reunión con la gente. Vamos a organizar crossover, vamos a organizar fiestas, vamos a organizar de todo por ahí. También pueden seguirnos en el Twitter de Argentina Podcastera, que es @argenpod. Y sin más, quedan abiertos a mandarnos cualquier tipo de mail, consulta, preguntas, temas para tratar en podcast. La verdad que estamos abiertos a prácticamente todo. Todo, de amor, todo. Todo. Y ahora que somos muchos, vamos a ser mejores. ¡Oh! Genio, genio. Yo te la tiro. Y se la robé a Matías Fernández. Bueno, chao a todos y la seguimos en el próximo. Adiós.